¡Hombre! ¡Que pase, Iván! Pasa, Eugenio, aquí estoy ya terminando la maqueta, que ya la tengo, me quedan un par de cosillas. ¡Qué ganitas tengo de escuchar! Sí, pues, ha quedado de puta madre, tío. Ni que era aquí, programa con el Flow más. Y has puesto el Chotispass. Chotispass 3, que me lo mandaste tú. Genial, tío, o sea, con eso puse dos cosas y todo para adelante. Ya verás, tío, mira, mira. Una demo. Hostia, ¿y esto? Hostia, un mensaje de error, pero si ayer lo estuve probando y nada, tío. Esto no, Iván, tú, esto no lo tengo. Sí, que lo he probado. Esto te compila lo que es regular. Pero, tío, que compila bien. Sí, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué os pasa por aquí? ¿Qué pasa, Junta, tío? No, aquí me tiene el Iván loquito. ¿Y eso? Bueno, tengo problemas con la maqueta y... No, esto... Que sí, que no, y no sé dónde falla, ¿no? Compila. Ocho, ocho. No, joder, si lo ves tú. Mal. Aquí. Mal. Fatal. Pero te has dado cuenta que han metido tres veces panceta, tío. Ha rimado tres veces con panceta, tío. Mal. Tres veces con panceta. Eso no... Sí. A ver, a ver dónde. En la 11, la 24 y la 33, tío. Sí, pues sí, tiene razón. Me cuadraba todo bien, las rimas de puta. Claro, o sea, no me di cuenta que... Ah, cualquiera saca una maqueta, tío, ¿no? Es que te has metido un bucle infinito, claro. Claro, tío. Y ahí ya se ha quedado ahí. Pero cabrón. Se te ha quedado un buclado. Claro, tío. Se te ha quedado la canción. ¿Y qué hago ahora, tío? ¿Qué hago con las tres pancetas? Algo tendré que hacer. Cambia una panceta. No. ¿Sabes lo que pasa? Que le debería cambiar una panceta. Creo que está violenta, por ejemplo. ¿Qué está violenta? O sea, eso le da fuerza también, ¿eh? Panceta, panceta, bragueta. Bragueta, son un porno, tío. Que no me escuchan niños, tío. La bragueta que peta es como... Bragueta. La bragueta que peta. Como la panceta. Sí, claro, pero ¿qué hace? Ah, prueba. Con buena prueba. Número uno. Hostia, ahora sí. Joder, gracias, chicos. Que os digo, me cago en Dios, este puto rollo de que viene. Sí. De puta madre, pues entonces ahora sí. Joder, a ver, pónmelo. Voy a dar aquí a Room comillas. Room comillas. Y pa' dentro.